Bueno, son las 4 y 5 de la tarde, los días jueves, que hablamos de filosofía. Hoy viene una de las compañías del grupo de filósofos que nos acompañan todos los jueves. Es Romina de Ángeles, que está aquí en el estudio. Romina, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Cómo Muy andamos? bien, Muy muy bien. bien. Bueno, has elegido un concepto genial, fantástico para dilucidar, pero Hoy, has decidido sí. tomarlo a partir de un autor. Sí, Empecé, vamos a empecé. hablar de la felicidad según Aristóteles. Según Aristóteles. Él escribe un libro que es La Ética de Nicómaco, donde trata de lo que él cree que es el bien más alto al que puede aspirar todo cualquier hombre, que es Ajá. la felicidad, cualquier hombre y mujer. Hombre y mujer. También para No, las mujeres, porque viste que en esa época la sí, mujer, los la felicidad esclavos, qué sí, sé otras yo, no cosas sé. no, pero la La felicidad felicidad también sí. Los podíamos. niños no, por ejemplo, no pueden Entonces ser lo felices, más. pero Los las niños no, mujeres los niños no, ¿por qué? porque no tienen uso de la La razón. razón, mira. Ya vamos a llegar. Aristóteles dice que todo el mundo está de acuerdo en que quiere ser feliz. En lo que no se ponen de acuerdo es en qué consiste la Claro. felicidad. Para unos es la fama, o para otros el placer, el dinero. Todos dicen que es algo diferente, pero todos quieren ser felices. Seguramente si estamos enfermos vamos a pensar en que queremos estar sanos Salud. y si somos pobres en tener dinero, etcétera. Estas cosas que cada uno quiere y que considera que es la felicidad es lo que Aristóteles llama un bien. Los bienes son las cosas a las que aspiran las personas cuando hacen algo. Un médico, mejor, la medicina como actividad aspira a la salud de sus enfermos. Y vamos a decir que este es un buen médico si me cose bien el dedo que tengo cortado. Ese es como el bien al que aspira cada actividad. Para un arquitecto, por ejemplo, el bien que persigue es que no se le caiga el techo de la casa, que no ciertas características de Que haga bien su corrección, laburo, de claro. virtud que tiene su actividad. Entonces, Aristóteles piensa, ¿cuál es la actividad más propia del ser humano? Ajá. ¿Qué es eso que lo distingue de las plantas, por ejemplo? Al igual que las plantas, el hombre se nutre. Y entonces la nutrición no puede ser, tampoco puede ser el movimiento porque los animales se mueven, corren, juegan. ¿Y cuál es esa actividad que es propia del ser humano? Usar la cabeza, ¿no? El Usar la pensamiento, cabeza, claro. exactamente. Entonces, el bien más alto al que puede aspirar cualquier persona es a filosofar, Bien, ¿no? ahí tenemos un camino, entonces un punto de Ese partida. es, yo creo que no necesariamente todos tenemos que filosofar. Ajá. Digamos, cada cual elegirá cuál es su actividad, la que se sentirá más cómodo. Pero para Aristóteles el bien más alto es la contemplación filosófica. Pero para ser feliz, la actividad no puede ser esporádica. Se tiene que realizar habitualmente, tiene que ser O un sea, modo de vida, para sí. Aristóteles, filosofar es como alcanzar la felicidad. Eso No, no. la contemplación o el filosofar es lo más alto a lo que puede aspirar. Ah, bien. Por ejemplo, a ver, yo quiero lograr un título universitario. Entonces, para eso voy haciendo diferentes cosas, como por ejemplo estudiar o trabajar, ir a clases. Cada una son como Claro. bienes intermedios para ese bien mayor al que aspiro, que Bien. es obtener un título universitario. A nivel global, digamos, de una vida, lo más alto, según Aristóteles, que se puede aspirar es a la contemplación filosófica. Pero no sabemos si al final de eso seremos o no felices. Sí, bueno, haciendo eso Haciendo de un eso modo virtuoso, hay más seremos felices, posibilidades. claro. Ajá. Eso es lo que. Bueno, pero decía que esta actividad tiene que ser realizada de un modo habitual, tiene que ser un modo de vida. Por ejemplo, para decir que una persona es valiente, no alcanza con que haga que sea valiente una vez o que haga un acto valiente cada tanto. Tiene que ser algo que realice continuamente en su vida. Y además de esto, Aristóteles reconoce, bueno, acá el gran dicho de Aristóteles, que la historia no se lo reconoce, que es una golondrina no hace verano. Ah, es de Está en la ética de Aristóteles, sí. Aristóteles. No alcanza, ¿no? Como ejemplificando que no alcanza con que una vez hagamos algo Claro. virtuoso para ser considerados virtuosos. Ajá, no sabía de la Entonces, autoría no, yo de tampoco. Una golondrina. No me lo hago, Aristóteles, diciendo una golondrina no hace verano, la verdad. Sí, en griego, no sé cómo sonaba. Pero parece algo tan simplón, ¿no? Parece algo. No sé, no me lo imagino, Aristóteles. Bueno, Aristóteles es el filósofo del sentido común. En eso se diferencia muchísimo de Platón, que para Platón el bien al que se puede aspirar es una idea abstracta inalcanzable. Él hubiera sido golondrina y hubiera hecho un unicornio o algo así. Claro, no sé. Cuando te visite el unicornio es que... Ay, eso... sí. Bueno, además de esta actividad realizada virtuosamente y como modo de vida, Aristóteles reconoce que necesitamos otras cosas que no dependen de lo que hagamos. Como por ejemplo los bienes del cuerpo, ser más o menos bellos. Para Aristóteles, una persona fea no puede ser feliz. Y la salud, por ejemplo, bueno. Y los bienes externos. Tener una renta cómoda. Una casita. Una casita, cierto prestigio con los amigos. Tener hijos que no nos hagan pasar vergüenza, así que mami, papi, ustedes sabrán. Son cosas externas, pero que también son necesarias para ser feliz. Queda como una especie de fórmula, entonces, Aristóteles, si haces más o menos esto, vas a seguir. Si contemplas un poco, si tenés algunos bienes materiales y si sos un poquito vanidoso con tu cuerpo, vas a estar un poco mejor, ¿no? Sí, no vanidoso con el cuerpo, sino como que el cuerpo te acompañe. No, en ese sentido, sí, que no sea... ¿Va por lo estético o por lo sano? Por lo sano, yo creo que... estética, yo te digo, más o menos bello. O sea, se devuelta a la gente cuando pasás y diga... Pero no tenés la culpa tampoco. Pero qué cosa horrible. Bueno, por eso esta es como una parte más cuestionable de la ética, porque no depende de lo que uno haga, es lo que te toca. Sí. Te tocó esta cara y bueno, trata de ser feliz con ella. Mirá, Aristóteles, como puedas, claro. Bueno, las virtudes, que es... la excelencia en hacer algo, el mejor modo de hacer algo, tiene que tener tres características. La primera es que tenemos que saber que estamos realizando un acto virtuoso. Nadie es virtuoso por error. Uy, me equivoqué y... bueno. Como conciencia en los actos. Claro. Segundo, debe ser el resultado de una elección. No se puede ser virtuoso a la fuerza con alguien que te está amenazando para que hagas algo. Y tercero, debe reflejar una disposición firme y reflexiva. Uno tiene que tener ese modo de vida, creo que es lo que mejor sintetiza. No va el castigo materno, devolverle el cochecito que le robaste a tu compañerito como algo virtuoso, no tiene que ser sugerido, claro, ni tampoco condicionado. Claro. Bueno, pero los niños no cuentan. Claro, los niños, porque es verdad, no sé si tienen ejemplo. Tienen uso de la razón como maduro, entonces... Claro. Devuelve la coima que pediste para... Claro, sería eso, devuelve el celular que te robaste de arriba de la mesa, anda a dejar esa cartera. Claro, por ejemplo. Pero también se puede usar a los niños, ya que de todos modos... Bueno, pero tiene mucho que ver la formación que reciben para que cuando sean adultos puedan elegir actividades virtuosas. Les leo cortito la definición de virtud que da Aristóteles. Dale. La virtud implica elección y radica en el justo medio relativo a nosotros, definido por la razón y tal como un hombre de inteligencia práctica lo definiría. Aristóteles da dos ejemplos sobre esto de la teoría del justo medio. Ajá. El primero es el de un artesano. Cuando un artesano hace una escultura, sí, busca evitar la desproporción, que no le sobre nada, que no le falte nada, porque si no, no sería bella. Bien. El segundo ejemplo que da es el de la salud y el vigor del cuerpo. Para ser sanos y vigorosos, tenemos que comer en la medida justa. Si comemos en exceso o tenemos una carencia de alimentos, nuestra salud y vigor se van al tacho. Bien. Tipo mesurado, Aristóteles. Exactamente. Bueno, es la palabra griega parecida, mesotés. Sí, viene de... ¿Estuviste bien? Bien. Bien. Sí, veo que te va llegando la onda griega. Sí, no sé si es para virtuoso o nada, pero bueno, ponele que... La regla general es que las virtudes y los vicios están relacionados en una escala de exceso, medio y defecto. Me imagino a Aristóteles pegando en toda la polis ahí, ¿no? La clasificación, bueno, mesura acá, pará, tres copas. Hasta hagamos ahí, la lista... Bueno, pero no hay que olvidar que las virtudes son según el que las haga. Ah, tiene no una. Una de las virtudes de Aristóteles, la que trata la liberalidad, o sea, la generosidad. Uh-huh. Una cosa es ser generoso, pero dependerá de si yo tengo una cuenta con muchos ceros en el banco y compro una, no sé, una rifa del hospital, claro, de emergencias, es más bien avaro que generoso. Pero si tengo un sueldo de empleado de comercio o soy estudiante y no laburo, y qué sé yo, y entonces depende de la situación de cada uno, claro, si se puede considerar que sos generoso o avaro. Entonces, bueno, hace una tablita así como muy divertida de excesos, medios y defectos, ¿no? La valentía es una virtud, pero ser intrépido es un exceso y ser cobarde es un defecto. Jodido este Aristóteles. Pucha, ¿eh? No clasifico. Así no entro, no clasifico, no sé cuál ubicarme. No estoy en la nómina, ¿no? ¿Cómo hago? Si fuera el mundial. Por ejemplo, se puede ser ingenioso, esa es una virtud, pero otra cosa es ser un bufón o ser un áspero, ¿no? Claro, una persona seca que no ríe. No todas las virtudes, perdón, no todos los vicios tienen una virtud correspondiente. O sea que, por ejemplo, el adulterio. No hay virtud. La castidad, ¿no? No, qué sé yo, tengo que pensar, ¿no? La tabla es, no es una tabla de opuestos. Claro, no son opuestos, sino grados. Grados, exactamente. Entonces, no se puede ser menos. Uno es valiente, ¿cómo es? Sos adúltero. Uno, sos cobarde, sos cero, y si sos audaz, bueno, está sos bien. Más dos. Uh-huh, uh-huh. Entonces, claro, hay que encontrar la medida de lo que estamos hablando, ya sea de la valentía. Bueno, pues habría que entrar en algo más específico, porque si sos, podríamos hacer una especie de tabla de cómo sos adúltero, ¿no? Ajá. ¿Qué partes se van involucrando? Y ahí te hacemos la tabla. Si no, bueno, en realidad yo con la mirada. Bueno, ya pasé a la parte del beso. Y después ya. Sos mucho, poquito, nada, adúltero. ¿Cuánto adúltero sos? Podríamos hacer eso. Para poder. Es como Andrea del Boca, que dijo, estoy un poquito embarazada. Bueno, claro, son cosas, claro, que sos o que no sos. Entonces, bueno, ¿cómo es el vínculo entre la virtud y la felicidad? Practicando uno, siento modo, la forma virtuosa en cualquier rama o actividad que sea, vas acercándose, claro, a esa idea de bienestar. De sí, la, ¿no?, virtud es la excelencia en hacer algo. Uh-huh. Lo que sea que hagas. Que hagas, ajá. Debe ser hecho del mejor modo posible. Bien, y ahí llegas a estar, claro, feliz. ¿Feliz es un estado? Feliz es una realización. Sí, alcanzar eso que buscas, alcanzar ese bien. Está bueno. Entonces, dependerá de que busque cada uno la felicidad que pueda encontrar. Bueno, y la incógnita que no le respondió a Aristóteles porque no sabía era el cómo de cada uno, ¿no? Es eso. Claro. Todos queremos ser felices, lo que no sabemos exactamente a partir de qué o cómo, ¿no? Claro. Ponele. ¿Qué crees? Quiero estar bien. ¿Y bueno, ¿Y cómo crees? ¿Y bueno, qué haces? Claro, al respecto. Hay que usar la capocha. Y soy locutor. Y bueno, no fumes tanto. Ajá. Ah, mira. Vámonos. Está bien, es un ejemplo, sonaste. Bueno, estamos charlando con Romina acerca del planteo de Aristóteles y la felicidad. Es un punto de referencia para pensar el concepto también de felicidad. Claro. Después le habrán respondido, me imagino, otros colegas contemporáneos, sí, y demás. Sí, hay críticas que se le hacen. Ajá. Pero bueno, sí, da para mucho. Es un modelo. Bueno, Romina, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Realmente estábamos charlando con Romina. El tema de hoy de filosofía era la felicidad según Aristóteles.